Haz tu mejor inversión con las tasas de CDT Banca Mía. Contamos con la más alta calificación a corto plazo, PRC1+. Ingresa a nuestra página web www.bancamia.com.co para conocer las tasas y los rendimientos proyectados de tu inversión según el plazo y monto que elijas para tu CDT. O comunícate gratis desde cualquier parte del país al 018000-126-100. Abre ya tu CDT Banca Mía para que tu dinero crezca con respaldo y solidez. Banca Mía S.A. Establecimiento bancario. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En punto las 4 en Colombia. 9 grados y cielo nublado en Bogotá. En vivo, desde el centro de radio digital más moderno de América, en la Torre Sonora en Bogotá, esta es la FM. Hoy es miércoles, es el octavo día del mes de julio. Bienvenidos a las noticias en la FM. Lo que usted necesita saber, cada media hora, en la FM. Colombia amanece con 124.494 casos de coronavirus. El más reciente informe del Ministerio de Salud registra 4.213 nuevos casos de contagio, 149 muertes en las últimas 24 horas. La cifra de fallecidos asciende a 4.359, pacientes recuperados 51.861. Bogotá continúa como la ciudad más afectada del país con 39.248 casos y casos positivos tras registrar 1.600 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Le sigue el departamento de Atlántico con 28.723 casos, Valle del Cauca con 12.445 y Bolívar con 10.945. El departamento de Antioquia ya contabiliza 6.773 casos. Hay polémica en las últimas horas entre la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y el gobierno nacional, luego de que la mandataria distrital reporte que de los 305 ventiladores entregados por el gobierno, 206 no sirven. ¿Qué dice el gobierno? ¿Cuál es la verdad? En instantes. El presidente Iván Duque anunció que el aislamiento preventivo obligatorio se mantendrá hasta el 1 de agosto en todo el país, con nuevas modificaciones para recuperar la vida productiva de nuevos sectores económicos como restaurantes, teatros y gimnasio, en especial en municipios con cero y baja afectación de COVID-19. En Magdalena, el gobernador Carlos Caicedo informa que asciende a 15 el número de personas fallecidas tras la explosión del camión cisterna cargado con gasolina en Tasajera, cuando intentaban hurtar el combustible y la batería del vehículo. Se reportan cerca de 60 personas más heridas, 5 desaparecidas, hay menores de edad. Noticias internacionales, crece la expectativa por la reunión entre el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo Donald Trump, hoy en Washington, en medio de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 que ha afectado a ambos países debido al aumento de contagios y decesos. La Organización Mundial de la Salud hace caso parcialmente a los científicos del mundo y reconoce ahora que hay pruebas de una posible transmisión aérea de COVID-19 después de que un grupo de 239 científicos de 32 países alertara sobre el tema. Entre tanto, Estados Unidos inicia el proceso para retirarse del organismo, proceso que se completará dentro de un año. Y noticias deportivas, el Milan derrotó 4-2 a la Juventus, que contó con el jugador colombiano Juan Guillermo Cuadrado como titular lateral derecho en el partido por la Serie A del fútbol italiano. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4:03 minutos. Gracias por estar con nosotros, gracias por permitirnos ser sus compañeros de viaje. Santiago Sánchez, nuestro hombre del sonido, frente a la consola, la máquina de la verdad, piso 7, Torre Sonora. Alejandra Uribe, radiante, dispuesta, siempre en cabina. Un honor, Aleja. Yo soy Azuri Chamá, desde el teletrabajo, con la mejor disposición, energía renovada de miércoles, un café delicioso que comparto con todos. Las noticias, vamos con ellas. Todas las noticias en la FM. La FM, las noticias como son. Buenos días, el presidente Iván Duque anuncia que el aislamiento preventivo obligatorio se mantendrá formalmente hasta el 1 de agosto en todo el país, con las excepciones establecidas previamente y con una apertura adicional de algunos rubros de la economía. Hemos seguido trabajando en conservar el concepto de aislamiento preventivo obligatorio como el concepto general. Y quiere decir que las personas que están dentro del régimen de excepciones van a seguir operando dentro de él, y lo que hacemos es extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el 1 de agosto. Son las 4:05 en instantes, detalles de estas nuevas medidas que ha tomado el gobierno. Alejandro Uribe, muy buenos días. Muy buenos días, Azuri, para usted, para todos nuestros oyentes, y también, precisamente, pues el gobierno trabaja en la reapertura de los centros religiosos. Ante esto, el monseñor Elkin Álvarez, secretario general de la Conferencia Episcopal de Colombia, dijo que son los mandatarios locales quienes deben solicitar la reapertura de los centros religiosos. Los alcaldes locales tienen que gestionar o coordinar con el Ministerio del Interior la reapertura de los templos, solicitar esa autorización. Ya en la Iglesia Católica venimos haciendo contactos con los alcaldes, mostrando las implementaciones que se han venido preparando para que ellos puedan gestionar esta autorización. 4:06 y vuelve y juega una nueva controversia entre el gobierno distrital y el gobierno nacional. Esta vez la alcaldesa Claudia López aseguró que 206 ventiladores que llegaron por parte del gobierno pues no sirven, pero el gobierno nacional le dicen que sí sirven, que eso es en cuestión de calibración el daño que se presentó en alguno de los software de estos ventiladores. 4:06, Alejandra. Le encargo también a usted con el trasnochador en instantes el desarrollo y la explicación de esta noticia, porque quedamos por ahora un poco confundidos. 4:06, noticias internacionales no pocas, cifras actualizadas del coronavirus que ya se acercan a los 12 millones en todo el mundo. El director del FBI dice que China representa, en efecto, la mayor amenaza para la seguridad de los Estados Unidos. Noticias importantes porque la Organización Mundial de la Salud entonces acepta que sí podría el coronavirus propagarse con el aire, incluso más allá de los 2 metros, en espacios cerrados. ¿Qué sigue ahora? Denuncian que Nicolás Maduro, en otra noticia, ha intentado llevarse 25 millones de euros de España a Rusia. Interesante la noticia. Manuel López Obrador, presidente de México, llega a Washington, se reúne con el presidente Donald Trump. Su primera gira internacional, por cierto. Son las 4:07, bienvenidos. Esta es la FM, las noticias como son. La FM, las noticias como son. Es momento de compartir en familia, de conectarse con los de casa, de velar por el bienestar de nuestros padres, abuelos, para abrigarnos todos con el calor de hogar y el abrazo familiar. RCN. Azuri Chamá está en la FM. La FM, las noticias como son. Bienvenidos, 4:08. 6,459,000 pacientes han sido dados de alta en el mundo desde que comenzó la pandemia mundial. 544,400 han fallecido. La cifra oficial a esta hora es de 11,838,384 casos reportados. Estados Unidos a la cabeza, se acerca ya, llegará hoy seguramente a los 3 millones de contagios. Brasil, 1,668,000. Allí se incluye al presidente Bolsonaro. La India tiene 742,000. Repasemos rápidamente las cosas en Colombia, Alejandra Uribe. Cifras en Colombia, 124,449 casos confirmados en el país, 68,027 activos. También las muertes ascienden a 4,359 y los recuperados a 51,861. Bogotá sigue encabezando estas cifras con 39,248 casos confirmados por coronavirus. Atlántico con 28,732, Bolívar con 10,945 y por supuesto también atentos a Valle del Cauca con 12,445 casos. En Colombia son las 4:09. Quedamos preocupados por esa polémica de los ventiladores. Alejandra, rápidamente, la ocupación formalmente y al margen de la polémica de camas de unidades de cuidado intensivo en la capital del país. La ocupación hasta ahora, Azuri, es de 83,1%. La ocupación, es decir, 879 camas ocupadas por personas con COVID-19 y 1,058 camas disponibles para la atención de este tipo de pacientes. 4:09, hace frío en Bogotá, titulares en la calle y aclaremos el tema de los ventiladores. Vamos con nuestro trasnochador. La ciudad no para. Las noticias mientras usted dormía. En la FM, el trasnochador. El trasnochador. Cuatro 10 de la mañana, vamos a las calles de Bogotá, frías, pero allí ha estado firme nuestro trasnochador Juan Manuel Vargas. Buenos días. Alejandra, buenos días. Así es, anoche la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter advirtiendo que de los 305 ventiladores que entregó el gobierno nacional, la mayoría de ellos no funcionaban, 206 precisamente por fallas en el software. Esto fue lo que dijo. De los 305 ventiladores que nos ofrecieron el gobierno nacional, 206 no sirven. Tienen un problema en el software y no se pudieron instalar. Estamos trabajando en una mesa con el doctor Plata, con el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, el Ministerio de Salud. Ellos van a ver con el proveedor de esos ventiladores, que es chino, si se logra arreglar el problema del software pronto o si nos los pueden cambiar por otra marca que tengan disponible. Pero lo cierto es que entonces de los 305, pues quedaron instalados ya, listo. En 5 días cumplimos la tarea de 99. Estábamos listos para dejar esta semana 168 en total, pero pues con esa dificultad no se va a poder. Eso nos va a dejar mañana en crecimiento una ocupación del 83% de UCIs, pero tuvimos esta dificultad. Vamos a ver cómo la sorteamos. Lo que ha dicho el gobierno nacional, gerente para la atención del COVID, Luis Guillermo Plata, es que estos ventiladores sí están funcionando, sino que son equipos de alta precisión que se deben calibrar para que trabajen a más de 2.600 metros a la altura de Bogotá. Agregó además que 23 de estos equipos que fueron entregados a la clínica Medellín ya fueron calibrados y ya se encuentran funcionando. No obstante, pues estamos esperando la aclaración oficial, aparte de si estos 23 ventiladores entregados a la clínica Medellín hacían parte de esos 206 que supuestamente no funcionaban o si hacían parte de los 99 que ya fueron instalados. Y también, Azuri, hay que decir que el próximo viernes 10 de julio será la reunión del puesto de mando unificado entre el Ministerio de Salud y el Gobierno Distrital, porque si siguen así las cifras, pues Bogotá tendría que plantearse una alerta roja, porque hoy llegamos al 83,1%, si bien es cierto disminuye un poquito la cifra, pero pues todavía sigue siendo muy alta la ocupación. Y ahora, Azuri, recuerde usted que recibimos personas de Magdalena que necesitan estas UCI, necesitan ventiladores debido a la gravedad de sus heridas tras la explosión, pues precisamente del carro cisterna. Alejandra, Juan Manuel, permítanme hacer el papel de oyente en este instante y quiero saber si entendí. Los ventiladores sí se entregaron, los ventiladores comenzaron el proceso de asignación a los diferentes unidades de cuidado intensivo y de instalación, pero se presentó un inconveniente que estaría relacionado con la altura de Bogotá y con la necesidad de calibrar los mismos para que funcione. Es decir, no pudieron ser instalados, y en ese orden de ideas tiene razón la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, pero con una eventual calibración, seguramente con la necesidad de manos expertas, podrían funcionar. Es decir, los ventiladores, en efecto, no funcionan, pero no es que estén defectuosos. Exactamente, Azuri. Entendí. Juan Manuel Vargas, su temperatura, por favor. 35.9, Azuri. Muchas gracias a nuestro trasnochador en las calles de la capital, Alejandra Uribe. Cuando usted llegó a la Torre Sonora, el termómetro marcó 36.4. Santiago Sánchez, nuestro hombre del sonido, temperatura 34.5, Azuri. Las noticias como son, esta es la FM, gracias, 4:14. La FM, las noticias como son. La vida no trata de encontrarse a uno mismo, sino de crearse a uno mismo. Siempre la FM. La FM, las noticias como son. En Colombia son las 4:14. Alejandra, oyentes, ayer aprendimos un par de palabras en portugués. Gripiciña y resfriadiño. Las pronunciaba hasta hace apenas unos días el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, un hombre que se ha negado al confinamiento, se ha negado incluso a usar tapabocas, y quien dice que el coronavirus es poca cosa. El presidente presentó un cuadro de fiebre de 38 grados, algunas dificultades o algunos síntomas mejor respiratorios, acudió a un hospital y se le practicó un test que finalmente dio positivo. Son sus palabras las que confirman esta noticia. Como tem muita gente, eu, por exemplo, se não tivesse feito o exame, não saberia, né, do resultado. E ele acabou de dar positivo. Deu positivo, deu positivo, então? Deu positivo, deu positivo. Son las 4:15. ¿Saben cuál es la parte visual que no podemos apreciar en la radio? Jair Bolsonaro asiste a esta rueda de prensa sin tapabocas, a pesar de ya haber dado positivo para coronavirus. Eso sí, él dice, me siento bastante bien. Tiene 65 años y el coronavirus a veces se complica. En Colombia son las 4:15. Las noticias como son. Alejandra, volvamos al panorama nacional. El presidente Iván Duque anunció que se prolonga hasta el mes de agosto el periodo de confinamiento obligatorio, eso sí, por el tema de las excepciones y por el tema de la apertura de rubros económicos. Si usted sale a la calle, seguramente no se nota mucho. Iván Duque dice que se continúa con la recuperación productiva de nuevos sectores económicos como restaurantes, teatros y gimnasios, en especial en municipios con cero coronavirus o con baja afectación por el mismo mal. Hemos seguido trabajando en conservar el concepto de aislamiento preventivo obligatorio como el concepto general. Y quiere decir que las personas que están dentro del régimen de excepciones van a seguir operando dentro de él, y lo que hacemos es extender el concepto del aislamiento preventivo obligatorio hasta el primero de agosto. 4:16 de la mañana, y en medio de todos estos anuncios, también el presidente Iván Duque se refirió al primer piloto de un vuelo doméstico entre las terminales de Palo Negro en Bucaramanga y Camilo Daza en Cúcuta. Fue aprobado el primer piloto de un vuelo de una ciudad a otra, vuelo nacional, entre Bucaramanga y Cúcuta. Será una experiencia muy importante porque estaremos probando no solamente la llegada 2 horas antes al aeropuerto, el manejo del equipaje, la medición de temperatura, el uso del tapabocas, el distanciamiento físico, y también en eso ha participado muy activamente el Ministerio de Salud. 4:17 de la mañana, y quien también habló sobre este tema fue el Ministerio de Salud en cabeza de Fernando Ruiz. La industria aérea a nivel mundial ha sufrido unos traumas muy importantes, y el desarrollo de estos protocolos naturalmente será de naturaleza lenta, porque en la medida que vaya creciendo paulatinamente, los crecimientos van a ser muy lentos. Obviamente la posibilidad de iniciar con vuelos entre ciudades no COVID o de baja afectación para poder iniciar y poder probar en esos pilotajes cómo sería la extensión del protocolo aeronáutico ya a nivel nacional. La palabra protocolo, muy común en estos tiempos de pandemia. A propósito de ello, ¿cómo serán las cosas con los centros religiosos? Las noticias, por ahora, un aforo máximo de 50 personas. La noticia también con la inscripción, el registro de los feligreses en la mayoría de estos centros religiosos, y alguna que seguramente no será bien recibida por la población adulta. Los mayores de 60 años no podrán ir por ahora a los templos religiosos. El ministro de Salud, Fernando Ruiz. Algunas prácticas que no se pueden efectuar, como el canto en los coros, porque hay evidencia científica de que el canto se genera una expulsión a larga distancia de partículas donde puede ir el virus. También los servicios deben hacerse siempre sentados, con distanciamiento físico de 2 metros, con sillas ubicadas en situación de zigzag, toma de temperatura a los feligreses, desinfección de las manos en el ingreso, uso de tapabocas, no llevar cirios, velas o velones. Obviamente no saludo de beso ni de abrazo. La FM con las noticias del mundo. 4:19 en Colombia. El Reino Unido es el país número 7 en la lista de contagios en todo el planeta. 287.880 casos. ¿Por qué menciono el Reino Unido? Porque, aunque usted no lo crea, allí todavía no es obligatorio el uso del tapabocas. Y de hecho, si usted camina por las calles de Londres, por ejemplo, no todas las personas utilizan el tapabocas. La noticia viene por cuenta de un titular que nos sorprendería un poco. El Reino Unido a esta hora se está planteando la posibilidad de establecer uso obligatorio de mascarilla. En Colombia decimos tapabocas. 4:19 minutos, vamos a Caracas, Venezuela. Marcos Morín, amigo y corresponsal permanente. Titulares, su reloj indica que son las 5:20 minutos ya. Adelante. Azuri Alejandro, un gusto saludarlos desde Caracas a 20 grados. La Sala Constitucional del cuestionado Tribunal Supremo de Justicia de Nicolás Maduro emitió ayer una orden en la que suspende a la actual directiva del Partido Voluntad Popular, partido donde es Leopoldo López y Juan Guaidó, e instaló una nueva junta ad hoc, la cual está integrada por José Gregorio Noriega Figueroa, Guillermo Luces y Lucila Pacheco Bravo como secretaria de organización. Esta medida busca una forma de controlar a estos partidos. De esta sala constitucional suspendió de manera provisional los actos de expulsión o exclusión partidista y fueron medidas similares a las que se aplicaron a la semana pasada a partidos como Primero Justicia y Acción Democrática en víspera de elecciones para el Parlamento en el mes de diciembre. Azul. La FM, las noticias como son. Las noticias y las voces en www.lafm.com.co. Ahora las noches de nuestra tele se pusieron mejor para que las disfrutemos juntos, porque el cacique va a cantar con todito el corazón a las 8 de la noche, y esta vez con la verdad. Y Marvel a las 9 de la noche va a dejar de ocultar sus sentimientos y su amor. ¿Y saben por qué? Pues porque llegó a acompañarlos de lunes a viernes. Verdad Oculta, a las 10 de la noche. Todos juntos vamos a disfrutar las noches en el canal RCN, nuestra tele. Hay momentos en que necesitamos volver familiar, un desayuno de trabajo, cumplir el horario de oficina sin salir de casa. Hay momentos en que necesitamos compartir más con los nuestros sin descuidar el trabajo. RCN. Si tiene una queja, reclamo, sugerencia, solicitud o comentario positivo, ingrese a nuestras páginas y escríbanos en el vínculo Atención al Oyente. Llámenos a nuestra línea 314-7070, extensión 1310, o contáctenos en nuestro WhatsApp 320-972-1125. Con imágenes muy especiales. Síguenos en Instagram, La FM Oficial. En Colombia, La FM. 4:22 de la mañana, hacemos hasta ahora un recorrido por todas las noticias que se generan en las diferentes ciudades y departamentos de nuestro país. Las autoridades anudaron esfuerzos para llevar a 10 pacientes, para traerlos mejor, a la unidad de cuidados intensivos. Continúan las cifras de 13 personas muertas y cerca de 54 heridas tras la explosión de este carro cisterna en Magdalena. Adalys Medina. 10 ambulancias medicalizadas fueron las encargadas de transportar a los pacientes en estado crítico y con quemaduras en gran parte de su cuerpo hasta el aeropuerto Simón Bolívar de Santa Marta, luego del incidente sobre la troncal del Caribe, y que serían trasladados hasta la ciudad de Bogotá. El gobernador Carlos Caicedo supervisó el traslado, agradeció además a las autoridades y el trabajo conjunto y esfuerzo para salvar la vida de estas personas que hoy viven una gran tragedia. Nuestro reconocimiento a la Fuerza Aérea y la coordinación que se ha hecho con el Ministerio de Salud. Se van a trasladar inicialmente en este vuelo 9 pacientes y en un segundo vuelo 2 pacientes. Por su parte, funcionarios del municipio de Pueblo Viejo recorren las diversas clínicas donde se encuentran los pacientes, llevando la lista de control de los afectados. Así lo confirmó Brando Márquez, secretario de Salud de Pueblo Viejo. En total de pacientes hospitalizados tenemos ahorita 56 pacientes hospitalizados con regulares condiciones generales, con muy mal pronóstico por las quemaduras que comprometen más del 60% de superficie corporal, y prácticamente la gran mayoría está esperando siendo trasladado o ser trasladado a un nivel de mayor complejidad donde haya realmente un pabellón de quemados. Las autoridades departamentales y locales trabajan para darle sustento a las familias que han perdido a sus familiares, asumiendo el costo de las honras fúnebres. Por su parte, también se organizó una logística para los acompañantes de quienes han sido trasladados tanto a Bogotá como a otros departamentos de la costa caribe colombiana. En Colombia son las 4:24 minutos, estamos recorriendo el país, esta es la FM. Gracias por estar con nosotros. Noticias de la capital antioqueña, noticias en Medellín, porque la Universidad de Antioquia ha extendido la suspensión de actividades presenciales y han lanzado un comunicado en el que aseguran que es necesario evitar la propagación de COVID-19. Se suspenden actividades presenciales por lo menos hasta el 31 de agosto. Noticias también en el departamento de Antioquia. Son ya 96 personas contagiadas por coronavirus en la cárcel La Paz de Itagüí. Están asegurando las autoridades que continúan con la toma de muestras en los internos. Paula Gredo, buen día. El secretario de Salud de Itagüí, Guillermo Pérez, confirmó que se elevó a 96 la cifra de personas contagiadas por COVID-19 en la cárcel La Paz. De ellas, 5 son dragoneantes y 91 hacen parte de la población privada de la libertad. Aseguró el funcionario que desde la Secretaría de Salud se sigue gestionando la toma de muestras. Recordó que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario ha realizado 200 pruebas a los internos de este centro de reclusión. Frente a las denuncias por la falta de compromiso de las autoridades de salud municipal y departamental, manifestó que la responsabilidad directa en todo el tema de salud de los privados de la libertad es del IMPEC. Hay 96 personas con pruebas positivas para coronavirus, de los cuales 5 son dragoneantes de este centro carcelario y 91 son de los internos de los privados de la libertad. Hemos tomado un número importante de pruebas precisamente a los dragoneantes y el IMPEC ha realizado 200 pruebas. Además de la crisis por la pandemia en la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, se le suma la hacinamiento, que supera el 300%. El lugar tiene una capacidad para 346 reclusos y actualmente hay 1.161. 4:26 de la mañana y conductores de los vehículos de servicio especial ven como positivo que la primera ruta aérea en reactivarse en el país se dé en el Aeropuerto Internacional Palo Negro. En Bucaramanga, Lendy Blanco. Como positivo ve el gremio de conductores de vehículos especiales que en el Aeropuerto Internacional Palo Negro se vaya a ofrecer la primera ruta que permitirá ir reactivando poco a poco la actividad aérea en Colombia. Óscar Gutiérrez, vocero de los conductores que transportan a las personas desde y hacia la terminal aérea que sirve a Bucaramanga y el área metropolitana, indicó que esta decisión les permitirá volver a conseguir sus sustentos económicos. Nos parece bien, en varias empresas ya estamos listos en cuanto a los protocolos que se hacen dentro de los vehículos. Como tal, uno de los protocolos es que los vehículos solamente van a estar autorizados para llevar la mitad de su cupo. Te explico, si es una camioneta de 5 pasajeros, únicamente podría llevar el conductor más 2 pasajeros. En nuestra empresa están delimitadas las sillas y están separadas con unas eslingas para que la gente no pueda usar esas sillas. Pero eso es lo importante, que cada cual desde su sea honesto, porque tú puedes ser asintomático y no presentar ni siquiera una fiebre, pero puede ser positivo para COVID. Agregó que los conductores de vehículos de servicio especial están listos para seguir transportando pasajeros cumpliendo todos los protocolos de bioseguridad. 4:27 de la mañana y el presunto autor de amenazas contra el médico José Julián Vuelvas no irá a la cárcel. Tatiana Roenes. De forma virtual tuvo lugar este martes la audiencia de formulación de imputación y medida de aseguramiento contra el presunto responsable de las amenazas contra el médico José Julián Vuelvas mientras laboraba en la clínica Adela de Char del municipio de Soledad Atlántico. En medio de la diligencia, el fiscal a cargo imputó el delito de amenaza, quien el ahora judicializado no aceptó. Por solicitud de la fiscalía, el juez tercero de control de garantías impuso medida de aseguramiento no privativa de la libertad contra el presunto autor de estos hechos. El juez ordenó que el imputado no podrá salir del país y tampoco comunicarse con las víctimas en este proceso. Cabe resaltar que en un inicio se pensó que la causa de las amenazas tenía que ver con hechos relacionados a la pandemia de la COVID-19, sin embargo, tiempo después las autoridades afirmaron que lo ocurrido no tenía relación propiamente con la profesión del doctor Vuelvas. 4:28 de la mañana y confirman 4 casos de COVID-19 en la Secretaría de Educación de Cali. Mónica González, buenos días. Buenos días. Fueron confirmados 4 casos del COVID-19 en la Secretaría de Educación de Cali. Las autoridades de salud han activado el cerco epidemiológico y los protocolos de bioseguridad. Además, ordenaron el aislamiento obligatorio a todo el personal de esa dependencia. De este tema habla el secretario de Educación encargado, William Rodríguez Sánchez. Se han aplicado los protocolos que dictaminan la ley y los entes reguladores y en estos momentos la Secretaría se encuentra en confinamiento preventivo de acuerdo a lo ordenado por el decreto. 1286. Esta es la tercera entidad que entra en cuarentena por la presencia del virus en la ciudad. La primera fue el DATMA, en donde su director y otros funcionarios dieron positivo para el COVID-19. Luego se confirmó que la secretaria privada de la Gobernación del Valle del Cauca está contagiada y entraron en cuarentena los funcionarios del despacho, incluyendo a la gobernadora Clara Luz Roldán. La FM, las noticias como son. Desconectarnos de los parques, las plazas, los sitios públicos, de la concurrencia de las calles, puede ser muy saludable si aprovechamos el tiempo libre para reencontrarnos de nuevo en nuestra casa. RCN. No importa cómo te sientas hoy, levántate y sal a tu ventana a brillar. El sol no es suficiente para iluminar todo el planeta. También te necesita a ti, como nosotros. La FM. Siempre. Esta es la FM. Lo que usted necesita saber, cada media hora en la FM. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4:30 minutos, esta es la FM, las noticias como son. Hoy es miércoles, es el octavo día del mes de julio. Bienvenidos a las noticias. El presidente Iván Duque anuncia que el aislamiento preventivo obligatorio se mantendrá hasta el 1 de agosto, aunque se continuará con la recuperación productiva de nuevos sectores económicos, como restaurantes, teatros y gimnasios, en especial en municipios con cero COVID o con baja afectación. En los municipios que no tienen afectación de COVID o que tienen baja afectación de COVID, lo que queremos es ir dando apertura a solicitud de los alcaldes, también de restaurantes con sus protocolos, de espacios como teatros con protocolos, con distanciamiento. 4:31 de la mañana y a través de su cuenta de Twitter, el presidente Iván Duque rechazó la propuesta del ELN de pactar un nuevo cese el fuego bilateral durante 90 días. El primer mandatario aseguró que su gobierno nunca dejará de cumplir el deber constitucional de enfrentar la criminalidad en todo el territorio. Más noticias desde la Casa de Nariño, donde se informa que la nueva prueba de COVID-19 realizada al presidente Iván Duque ha dado negativa. También se realizan test con los ministros de Salud Fernando Ruiz, de Comercio José Manuel Restrepo, esto luego de que el director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos diera positivo. El Ministerio del Interior autorizó la operación de 4 aeropuertos para que inicien los planes piloto de vuelos domésticos en Bucaramanga, Cúcuta, Arauca y Río Negro en Antioquia con estrictos protocolos de bioseguridad. El primer vuelo sería entre la ruta Bucaramanga-Cúcuta. Tribunal Superior de Bogotá compulsa copias a la Corte Suprema de Justicia para evaluar posible continuidad de la investigación en contra de Nancy Patricia Gutiérrez por presuntos vínculos con grupos paramilitares que al parecer apoyaron su campaña al Senado en el año 2002. Noticias internacionales. Latinoamérica y el Caribe se consolidaron como el epicentro global de la pandemia al alcanzar los 3 millones de contagios de coronavirus, superando a Estados Unidos y a Europa, lo que pone cada vez más en contra las cuerdas a una región que tiene ya casi al tope la capacidad de sus sistemas de salud. 4:32 minutos, China reitera que no se une al diálogo que mantienen Rusia y Estados Unidos para ampliar el acuerdo sobre el control de armas nucleares. Llega en este instante el sonido desde Europa, servicio en español de Euronews. Estados Unidos anuncia su salida de la Organización Mundial de la Salud. En plena pandemia, Washington ha notificado al organismo su marcha, que se hará efectiva dentro de un año, el 6 de julio de 2021. El presidente Donald Trump ya llevaba tiempo amenazando con esta medida y en abril congeló temporalmente los fondos que aportaba su país, acusando a la OMS de estar sesgada a favor de China y no haber gestionado bien la actual crisis sanitaria. 4:33 y en noticias deportivas, el campeonato mundial de BMX 2020 fue cancelado por la Unión Ciclística Internacional, que señaló que es imposible realizar la competición por la emergencia sanitaria. En Colombia son las 4:33 minutos, esta es la FM, todos los días desde las 4 de la mañana, las noticias como son, nos encanta despertar juntos, gracias por hacerlo posible. Todas las noticias en la FM. Que no nos cueste trabajo, bajarle al acelere, romper con la rutina, aprovechar el tiempo libre, reflexionar con la familia, que no nos cueste trabajo sintonizarnos en casa. Con la tolerancia, la buena energía, la alegría. RCN. Escuche la FM en el canal 850 de Claro. Alejandra Uribe y las noticias de Bogotá, primero en la FM. 4:34 de la mañana, noticias de la capital hasta ahora, y vuelve y juega una nueva controversia entre el gobierno nacional y distrital. En las últimas horas, la alcaldesa Claudia López aseguró que 206 ventiladores que fueron dados por el gobierno nacional no funcionan, y definitivamente esto retrasaría precisamente la instalación de 168 ventiladores más, y que por supuesto la ocupación de camas UCI en Bogotá se mantendría en el 83,1%. Entre tanto, también a través de su cuenta de Twitter, el gerente para la atención del COVID-19 en Colombia, el señor Plata, aseguró que eso es falso. No podríamos decir esa situación, no podríamos afirmarla, porque se trata precisamente de una situación de calibración. Y abro comillas, decir que los ventiladores que se le dieron a Bogotá no sirven no es cierto. Los equipos de alta precisión tienen que ser calibrados para operar a más de 2.600 metros. Estamos trabajando con el fabricante. Me informan que los 23 equipos enviados a Medellín acababan de quedar listos y calibrados. Esta es entonces la reacción por parte del gobierno en cabeza de Luis Guillermo Plata ante esta situación tan complicada. El viernes a las 9 de la mañana iniciará el puesto de mando unificado y sabremos qué va a pasar finalmente con las alertas, con las medidas que se van a declarar en Bogotá debido a la ocupación de UCI. Quizás se daría una alerta roja. En más noticias, pues en las últimas horas fueron trasladados algunos pacientes que resultaron con quemaduras graves en medio de la emergencia que se presentó por la explosión del carro cisterna en Magdalena. El doctor Jaime Humberto García, el director de la Subred Norte de Servicios Integrados, es decir, donde se encuentra el Hospital Simón Bolívar, reportó que varios de los pacientes quemados en Tasajera y trasladados dieron positivo para COVID-19. Una parte del grupo de los pacientes quemados han presentado simultáneamente prueba positiva para COVID. Hemos dispuesto un equipo especial conformado por intensivistas, urgenciólogos, cirujanos plásticos. Se trata del equipo humano y científico más preparado de Latinoamérica para la atención integral de los pacientes quemados. Entonces, esta es la situación, sigue avanzando, más de 7 pasajeros y también algunos pacientes fueron trasladados. Estamos muy pendientes al avance de su recuperación. La FM con las noticias del mundo. Amanecerá pronto en Colombia, son las 4:36 minutos. Desde la Organización Mundial de la Salud, y luego de conocerse la noticia del contagio de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, el director Tedros Ghebreyesus, director de la OMS, asegura que es una muestra más de que ningún individuo y ningún país está a salvo del coronavirus. No country is safe and no individual can be safe. But having said this, we wish His Excellency, the President, well, and we wish him fast. En Colombia son las 4:37 minutos. Nadie, ningún individuo y ningún país está a salvo del coronavirus. Vamos a Venezuela. Titulares pendientes a esta hora, 5:37 en Venezuela. En Colombia una hora menos. Marcos Molina, adelante. Gracias a Suri. Leopoldo López, líder fundador del Partido Voluntad Popular, se pronunció este martes en un comunicado sobre la intervención de la ayatolda política que fundó. Aseguró que la bancada que representa Nicolás Maduro no está dispuesta a medirse en elecciones libres y que el partido mantiene su posición de no convalidar lo que calificó como una farsa electoral para el mes de diciembre. Los deportes en la FM. 4:38 de la mañana, información deportiva aquí en la FM. El ministro de Deporte aseguró que se pedirá a la Comisión Disciplinaria de la Federación de Fútbol una investigación disciplinaria contra dirigentes de la institución sancionados por la Superintendencia de Industria y Comercio por la reventa de boletería para el Mundial de Rusia 2018. Carolina Castellanos. El ministro del Deporte, Ernesto Lucena, aseguró que están esperando la notificación de la superintendencia y dijo que se pedirá que se inicie un proceso disciplinario contra estos funcionarios a la Comisión Disciplinaria de la Federación Colombiana de Fútbol. Escuchen lo que dijo. Nosotros, una vez notificados, le pedimos a la Comisión Disciplinaria de la Federación de Fútbol que inicie un proceso de disciplinario en contra de las personas que viven este fallo. Si encuentran mérito para suspender, le solicitamos la suspensión. Ese es como el primer procedimiento desde el Ministerio y así lo dice el decreto 1228 del 95. El segundo caso que puede salir es que la fiscalía llegue a imputar cargos a alguno de los miembros del comité ejecutivo y en ese momento sí de oficio nosotros como ministerio podemos suspenderlos inmediatamente. O sea, son dos escenarios en los cuales el ministerio puede actuar. Estos son los escenarios que se plantean con relación a la permanencia de los funcionarios en sus cargos actuales en la Federación Colombiana de Fútbol. La FM, las noticias como son. La FM está en la TDT, Televisión Digital Terrestre. Escúchala las 24 horas. Hay cosas que te gustan que no están en ningún extremo. Ni tan aquí, ni tan allá. Simplemente están en el punto exacto. Como la nueva Postobón Aqua. La bebida que está ahí, justo ahí, entre lo delicioso y lo refrescante. Bueno, entre lo suave y lo burbujeante. Y lo mejor, sin calorías. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. ¿Un radio reality? ¿Una emisora que también se ve en televisión? ¿Una telenovela en la que el país elige el final? Cuando el mundo quiere mostrarte algo nuevo, necesitas verlo, oírlo y leerlo. Asomedios, la fuerza de la comunicación. Compartir en casa no es un encierro. Es velar por el bienestar de la familia. Es un acto solidario con la vida. RCN. No hay que pensar siempre en toda la desgracia, sino también en toda la belleza que aún permanece. La FM. Siempre. La FM con las noticias del mundo. Esse vírus é quase, como eu já dizia no passado, era muito criticado, era como uma chuva, né? Vai atingir você. Alguns não, né? Alguns têm que tomar o maior cuidado. Mas a vida continua. O Brasil tem que produzir. Você tem que botar a economia para rodar. 441, la voz que escuchamos es de Jair Bolsonaro, presidente de Brasil. Ha dado positivo, sin embargo, no deja a un lado su escepticismo con el tema de COVID-19. De hecho, dice que esta enfermedad es una lluvia que golpeará a algunos y se debe tener cuidado, pero Brasil debe continuar, debe producir, debe poner la economía a trabajar. Estas declaraciones, por cierto, las entrega sin tapabocas. Estamos recorriendo las salas de redacción, los titulares de prensa, de radio, de televisión en el mundo. Viajemos a España, televisión pública a esta hora. El impago de los alquileres por parte de los arrendatarios. Entendemos que hay personas que lo están pasando muy mal, que es una grave crisis, pero como decía la exposición de motivos del primer decreto, no se pueden traspasar los problemas de los inquilinos. Son noticias de la televisión española sobre el tema de los arrendamientos y hay titular a propósito en la península ibérica con el uso de mascarilla obligatoria a partir de mañana en la región de Cataluña, aunque haya o incluso si hay distancia de seguridad. 442, titulares del mundo, prensa internacional a esta hora, Alejandra Uribe. A esta hora, momento de ir a Argentina. Bueno, ¿creen en el gobierno que ya se llegó al pico de contagios, al pico de casos? Vamos a hablar y analizar este y otros temas con Fernando González, con Sergio Benestein. Bueno, arrancamos con esta pregunta. ¿El gobierno piensa que estos 3.000 casos aproximadamente, un poco menos, que estamos teniendo, entre 2.800 y 3.000 casos, es el pico que va a tener la Argentina? Sí, están pensando que está entrando en un... Este es Televisión Argentina, TN, Internacional 24 Horas. Vamos a Chile, país vecino de Argentina. Chile 24 Horas a esta hora. Y un sumario sanitario se abrió en contra del organizador de un culto evangélico. Esto en la comuna de Nueva Imperial, en la región de la Araucanía. En la ceremonia participaron cerca de 20 personas, incluidos niños, de varios de ellos sin mascarillas. César Campos nos informa más. César. Claro, situación preocupante ocurrida la tarde del domingo en la comuna de Nueva Imperial y que llamó la atención de los vecinos y también de los transeúntes que fueron los que grabaron aquellas imágenes que ustedes aquí ven. Aquí estamos con nuestros compañeros de Chile, ahora vamos a Teleamazonas. Más de 114 días después del inicio de la emergencia sanitaria, el incumplimiento de las medidas de bioseguridad en la ciudadanía continúa siendo una constante preocupación para las autoridades. De las 38.993 aglomeraciones que registra el Sistema Integrado de Seguridad ECU-911 a nivel nacional, 7.556 se concentran en la capital, es decir, un 20%. Los escándalos a nivel nacional relacionados en su mayoría por el consumo de bebidas alcohólicas alcanzan los 84.887. Nuevamente Quito encabeza el listado con un 22% de estos altercados. La FM con las noticias del mundo. La detención de los hermanos Martinelli y Linares en Guatemala a solicitud de los Estados Unidos ha generado varias reacciones. Muchas de ellas se enfocan en qué harán las autoridades panameñas. La detención de los hermanos Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli Linares en Guatemala generó dudas. Muchos pensaron que podría ser por solicitud de las autoridades panameñas al existir procesos judiciales en contra de ambos. Estas son las noticias de TVN Panamá, la detención de los hijos del expresidente Martinelli de Panamá. Viajemos allí mismo en Centroamérica a El Salvador. Las noticias a esta hora. La Policía Nacional Civil capturó a un grupo de 5 delincuentes, todos miembros de una estructura criminal a la cual se dedicaba a extorsionar a pequeños negociantes en diferentes sectores del municipio de Izalco, departamento de Sonsonate. Los detenidos fueron identificados como Marvin Sánchez, conocido en el mundo del AMPA con el alias de Moy, William Escobar alias Camello, Ruperto Hernández alias Chuli y Karen E. Alvarado, todos capturados por el delito de extorsión. En el mismo orden de noticias fue capturado Óscar Arnulfo Ramallá. En Colombia son las 4:45 minutos, noticias que llegan desde Radio KL El Salvador. Vamos a Guatemala, emisoras unidas, titulares. El INCIBU me recomendó a la CONRED que esté pendiente de los volcanes Fuego, Pacaya y Santiaguito, debido a su actividad diaria, especialmente por los lahares. Emisoras unidas, primera en noticias, primera en deportes. Nos vamos hasta el INCIBU, desde donde nos informa José María Rodríguez. Desde las instalaciones de INCIBUME, las condiciones atmosféricas se tendrá un ambiente cálido y húmedo. 4:45 de la mañana y vamos a México con la AFP. Andrés Manuel López Obrador dio negativo a la prueba de COVID-19. El mandatario mexicano informó el martes que se hizo el test previo a su viaje a Estados Unidos para reunirse con el presidente Donald Trump. Si allá, por el protocolo de salud, tengo que volver a hacerme la prueba, lo voy a hacer porque tengo que ser respetuosos de las normas que tienen en ese país. López Obrador no se había sometido a una prueba de COVID-19 a pesar de que algunos funcionarios y gobernadores dieron positivo en los exámenes del nuevo coronavirus. Continuamos en México, esta vez con Televisa. Vamos a dejar de lado las lluvias y entremos a otros temas. Y es que la Fiscalía General de la República ha informado que identificó a uno de los normalistas desaparecidos en Ayotzinapa. Sus restos estaban en un lugar diferente, al basurero de Cocula. El fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, informó del hallazgo de 15 evidencias o restos óseos que fueron localizados en un lugar distinto del basurero de Cocula, a 800 metros de distancia, en una barranca. Uno de los hallazgos coincide con los restos humanos de Cristian Alfonso Rodríguez. Y de México vamos a los Estados Unidos, al estado de la Florida. La agencia EFE prepara este informe. Más de 16 de cada 100 personas dan positivo a la COVID-19 en Florida. Las últimas pruebas de coronavirus en el estado, que se ha convertido en uno de los focos candentes de la enfermedad en Estados Unidos, mostraron un récord de 16,1% de casos. En el condado de Miami-Dade, el más afectado, el índice está en el 21%. Para evitar que el virus se siga expandiendo, las autoridades del condado han reaccionado con campañas para concienciar a la población de la necesidad de usar mascarillas, respetar las distancias de seguridad y extremar la higiene, además de cerrar restaurantes, gimnasios y otros locales que habían reabierto. La FM con las noticias del mundo. La recesión económica en Europa será incluso peor de lo esperado. La Comisión ha revisado a la baja sus pronósticos de hace unos meses porque no anticipó el ritmo gradual del desconfinamiento. Vaticina que el Producto Interior Bruto de la Unión Europea caerá un 8,3% en 2020. En España llegará al 10,9%. Es uno de los países más afectados, solo por detrás de Italia y por delante de Francia. En Colombia son las 4:48 minutos. Sonido que llega desde Europa con Euronews, el servicio en español. Vamos a Caracas, la FM en Venezuela. Marcos Morín. Desde la FM en Caracas, Venezuela, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del régimen, informó este martes que se registraron 282 nuevos casos de COVID-19 en el país. Rodríguez también detalló que murieron 3 personas a causa del coronavirus. El total de casos en todo el territorio venezolano se ubica en 7.693 y 71 fallecidos, además de mantenerse una cuarentena estricta en varios estados de la nación, incluyendo a la capital de la República, Caracas. La FM, las noticias como son. En este recorrido también llegamos a la FM Bogotá, Alejandra Uribe. Sí, señor, noticias porque el popular presentador Carlos Calero en las últimas horas dio positivo para coronavirus, Azuri. También hay que decir que el canal Caracol, a través de un comunicado, aseguró que todas las personas que estuvieran cerca del conductor pues están siendo monitoreadas y también fueron enviadas a su casa, pero no es la única persona de este panorama que resultó positiva para COVID-19. La ex reina del carnaval de Barranquilla, Daniela Donada, junto con su familia, 4 miembros de su familia, también dieron positivo para coronavirus y están aislados en su casa en Barranquilla. En Colombia son las 4:49, delicioso y reconfortante recorrido por las salas de redacción de la prensa, la radio y la televisión de algunos países del mundo. Esta es la FM, las noticias como son. Amanecerá pronto en Colombia. Qué bueno estar juntos. La FM, las noticias como son. Juntos tú y yo, más unidos, con esperanza y valentía, cantemos de fuerza. Más grande que el sol, así es el amor. Juntemos tu voz y la mía, un grito fuerte de corazón. Un grito fuerte de corazón. Canal RCN, nuestra tele. Los deportes en la FM. 4:50 de la mañana, más información deportiva aquí en la FM. Juan Guillermo Cuadrado, Santiago Arias y Jason Murillo fueron protagonistas en una nueva jornada de fútbol europeo. Carolina Castellanos. Una nueva jornada del fútbol europeo tuvo protagonismo de jugadores colombianos. En Italia, el de siempre, Juan Guillermo Cuadrado se reportó con pase-gol en la derrota de su equipo, 4-2 ante el Milán. Comenzaron ganando los de Turín 2-0, además con participación en uno de los tantos del colombiano Cuadrado. Sin embargo, el equipo de Milán logró remontar este marcador y terminó ganando 4-2. Mientras que en España se enfrentaron el Celta de Vigo de Jason Murillo y también el Atlético de Madrid de Santiago Arias. El resultado final de este encuentro fue 1-1 y los dos colombianos estuvieron en cancha, además con protagonismo también. Muy buen momento de varios jugadores de la Selección Colombia en las ligas de Europa. Y más noticias porque fue cancelado el Campeonato Mundial de BMX en su edición de este año ante las pocas garantías de seguridad para los deportistas. Carolina, continúo con usted. La Unión Ciclista Internacional sigue tomando decisiones con respecto a su calendario en todas las modalidades del ciclismo que tiene a su cargo además. Hablando específicamente del Campeonato Mundial UCI de BMX 2020, pues este estaba programado para disputarse del 26 al 31 de mayo en Estados Unidos. Ante la emergencia de la pandemia del coronavirus, se decidió aplazarlo, pero la última decisión que tomó la Unión Ciclista Internacional fue cancelar definitivamente este evento en su edición del 2020. Aseguraron que a pesar de todos los intentos, pues no hay las garantías para poder disputarlo. Ante la no realización del campeonato, Colombia quedaría con 3 cupos de BMX para los Juegos Olímpicos de Tokio, teniendo en cuenta que el certamen era la única ventaja para obtener puntos y lograr un nuevo lugar en las justas del 2021. Solo existen 2 días en el año en el que no se puede hacer nada. Uno se llama ayer y otro mañana. Por lo tanto, hoy es el día ideal para amar, crecer, hacer y principalmente vivir. En todo momento, la FM es siempre. Soy Ricky Martin y quiero que pruebes la nueva Postobón Aqua. En el punto exacto. Entre lo suave y lo burbujeante. Entre lo que te gusta y lo que te hace bien. Deliciosa, refrescante y sin calorías. Aqua. Prueba la nueva Postobón Aqua. El punto exacto. Aqua. La FM. Las noticias como son. Las noticias como son en Colombia son las 4:53 minutos. Atención con esta información que no deja de ser relevante. Noticia que viene por cuenta de la posibilidad de que el coronavirus llegue a las mascotas. Y la voz que presenta esta noticia es la de Iván Duque, presidente. Advierte que por falta de cuidados, la cadena de contagio de coronavirus puede incluso empezar en las mascotas. Si una persona con coronavirus llega a la casa, no se lava las manos, o sencillamente no está observando las prácticas y empieza a consentir a una mascota, pues ahí también puede empezar una cadena de contagio. Por eso es muy relevante que en términos de autocuidado también entendamos cuáles son esas normas que debemos seguir frente a las mascotas. 4:54 de la mañana. En más noticias, la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Lina Arbeláez, reveló que casi de la mitad de los menores de edad a quienes han violentado sus derechos en el país son víctimas de esos hechos al interior de sus casas. En el ICBF nosotros a hoy tenemos más de 62 mil niños y niñas y adolescentes que han visto vulnerados sus derechos y que están en el sistema de protección. De esos 62 mil niños, el 38%, es decir, más de 16 mil, están a causa de violencias generadas en su hogar o en los marcos cercanos a su hogar y perpetuados por familiares o amigos de la familia. 4:55, noticias que también tienen que ver con la infraestructura, porque Juan Esteban Gil, director del Instituto Nacional de Vías, anunció una revisión de 17 obras que concentran inversiones por más de 638 mil millones de pesos tras los hallazgos de la Contraloría por la baja ejecución de los proyectos. Un plan de acción y un plan de contingencia para garantizar el cumplimiento y evitar al máximo la pérdida de recursos y el riesgo ante la no ejecución de estos proyectos. Hay procesos de sanción a los contratistas por el no cumplimiento de algunos objetos contractuales, pero lo importante es que todos han venido mostrando procesos de reactivación. En Colombia son las 4:55 minutos, las noticias como son, con el coordinador en Colombia de los estudios de COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud. El epidemiólogo Carlos Álvarez estuvo ayer en nuestros micrófonos, asegura que la transmisión aérea de coronavirus podría generarse, sobre todo en espacios cerrados. Es importantísimo, eso puede ser una forma de transmisión en espacios cerrados, poco ventilados, en los cuales no hay aire y donde con esas partículas pequeñas alguien podría entrar a los 15 minutos, 20 minutos y puede aspirarlas y puede infectarse. Esto nos pasa en los hospitales, por ejemplo, en el cual hay procedimientos que hacemos que generan aerosoles. Pero si alguien pasó y tosió y no se puso tapabocas porque no debería ser, pero si llegó y está en un parque, en una zona abierta al aire, pues esa posibilidad, la probabilidad de que desinfecte es extremadamente baja, porque adicionalmente no es solo una partícula viral, cuando nos infecta es porque hay muchas partículas virales. 4:56 minutos, ¿qué hay en agenda para hoy, Cindy Valbuena? En agenda se estará hablando de los presidentes de México y Estados Unidos porque se reunirán en Washington. Iván Hernández, ¿qué tiene en su agenda? En agenda, la entrega de nuevas zonas digitales que hará el gobierno en áreas rurales de 19 departamentos del país. Colombia son las 4:57 minutos. Luis Carlos Vélez, nuestro director, desde muy temprano está guiando la más completa agenda informativa de este miércoles, que ustedes y nosotros lo podremos hacer fantástico, prometido. La FM, en las buenas y en las malas, siempre. La FM, siempre. 24 horas de contenido en vivo. RCN Radio, en casa contigo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. En Servientrega sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Sembramos esperanza. Esto es en serio. Participa. Utiliza tapabocas. Lávate las manos. Cuida a los abuelos. Protege a los niños y quédate en casa. Si todos participamos, salimos de esta emergencia. La FM. Siempre.